La víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, como hubiera amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y, tomando una toalla, se la ciñó. Después echó agua en una jofaina y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro, que le dice: «Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú ahora no lo entiendes. Lo entenderás después». Díjole Pedro: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo mis pies, sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le contesta: «Quien se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues todo él está limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos». Pues sabía quién era el que le iba a entregar. Por eso dijo: «No todos estáis limpios». Cuando terminó de lavarles los pies, tomó su manto, se puso de nuevo a la mesa y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el señor y el maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros. Os lo aseguro, no es el siervo más que su señor, ni el enviado más que el que lo envía. Dichosos seréis si comprendéis estas cosas y las hacéis. No lo digo de todos vosotros. Yo sé a quiénes elegí, pero ha de cumplirse la Escritura: el que come mi pan levantó contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que ocurra, para que cuando pase creáis que soy yo. Os lo aseguro, quien recibe al que yo envíe, a mí me recibe, y quien me recibe, recibe al que me envió». Dicho esto, Jesús se turbó en su espíritu y declaró: «Os lo aseguro, uno de vosotros me entregará». Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber a quién se refería. Uno de sus discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre el pecho de Jesús. Simón Pedro le hizo señas y le dijo que preguntara: «¿De quién habla?». Inclinándose por encima del pecho de Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?». Y Jesús respondió: «Aquel a quien yo dé el bocado que voy a mojar». Y habiendo mojado el bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado, entró Satanás en él. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los que estaban a la mesa supo por qué le dijo esto. Algunos pensaban que, como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía: «Compra lo que necesitamos para la fiesta», o que diera algo a los pobres. Después de tomar el bocado, salió enseguida. Era de noche. En cuanto salió, dijo Jesús: «Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará a él en sí mismo, y pronto le glorificará. Hijitos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis, y como dije a los judíos: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También os lo digo ahora a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor entre vosotros». Díjole Simón Pedro: «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús respondió: «A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde». Pedro le dijo: «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti». Jesús respondió: «¿Darás tu vida por mí? Te lo aseguro, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces.